aquí estamos nuevamente con María Victoria, con este maravilloso testimonio que nos ha compartido y tiene muchísimo más que seguir contándonos de toda su familia. María Victoria, te doy paso para que tú puedas seguir conversando con cada uno de nosotros que te está escuchando. Ok, muchas gracias, Joanny. Nuevamente con ustedes, paso a contarles ahora el testimonio de mi hijo, Juan Sebastián. Él tiene 22 años. Y el 22 de agosto, él se creía el hombre increíble y estaba saltando un bloque de escala, más o menos 11, y al caer, cayó sobre el borde de su pie, lesionándoselo, y tuvo un esguince de tercer grado. A él, a los dos días, lo inmovilizaron. Eso fue el 25 de agosto, y el 3 de septiembre tuvo la cita con el médico. Desde ahí empezó él a utilizar muletas y le dijo pues que eso era largo, que había que esperar, que empezara fisioterapia. La fisioterapia no surtió ningún efecto. Yo le dije, empieza a consumir 2 cápsulas de Stemming Hans en la mañana y 2 en la noche. Estuvo así 5 días hasta que le tomaron la resonancia. Cuando tuvimos este resultado, se encontró fuera del esguince una contusión ósea, que es el paso antes de una fractura múltiple, porque había compromiso de 3 huesos. Él estaba muy inquieto y le preguntó al médico que cuánto se demoraría con muletas, y él le decía, no, por ahí 2 meses o más. La semana pasada que estuvimos en el control, el médico estaba aterrado de ver los adelantos de él. Y ya Juan Sebastián llevaba 10 días sin utilizar las muletas. Ya está caminando un poquito despacio, pero ya puede apoyar su pie sin ningún problema. Y el médico le dijo, yo le dije, no, él está tomando el activador de las células madre. Y le dijo, no, siga con el activador y siga haciendo los ejercicios en la piscina. Y bueno, por ese lado, la parte de la circulación, inicialmente el pie se le ponía casi que negro, muy morado, y ahorita en ese momento tiene un color rosadito, hay buena circulación, ya casi podemos decir que el pie está normal como su pie izquierdo. De todas maneras, ahí tenemos pendiente terminar ese testimonio hasta que se recupere la parte de circulación. Okay. Y la parte de deambulación como tal. Yo creo que aquí podemos dejar el testimonio de Juan Sebastián. Ok, puede pasar. Entonces, ¿puede contarnos con su cuñado qué fue lo que sucedió? Mi cuñado tuvo un accidente por robarle una plata. Le habían dado un tiro en su antebrazo izquierdo. Lo sometieron a cirugía. Antes de esa cirugía, pues, lo tuvieron que estabilizar porque él es una persona diabética, hipertensa, él tiene 61 años. Y después de la recuperación de su cirugía y todo, la mano le quedó caída. Mucho compromiso a nivel de los dedos pulgar, índice y medio. Okay. Para la pinza, y muchos movimientos de su vida diaria, pues, que le habían repercutido para su diario vivir. Okay. Hace aproximadamente 2 meses él estuvo en un control y el médico le dijo pues que lo remitía donde el cirujano de mano para que le hicieran la cirugía, y el médico pues no le daba un buen pronóstico por sus antecedentes de la hipoglicemia y la diabetes. Entonces le dijo, no, hermano, déjese ese brazo así, pues, inclusive puede hasta morirse en esa cirugía, porque el riesgo es muy grande con todo lo que hay que hacerle. Ya resumiendo un poquito toda esta historia, a él la semana pasada, hace como 20 días, que estuvo donde otros médicos allá en Tuluá, le dijeron, no, te hospitalizamos 2 días antes, te estabilizamos, y después de la cirugía, quedas 2 días hospitalizado de nuevo, y ya te damos de alta, no hay ningún problema. Aquí se ha manejado mucho paciente hipertenso, diabético, entonces no hay por qué temer. Yo le dije, no, Genaro, te vas a tomar 2 cápsulas al día y te vas preparando para tu cirugía. Cuando la sorpresa más grande, el lunes que hablé con ellos, Y me dice mi hermana que en la consulta preanestésica le habían dicho que estaban todos sus niveles y todo muy bien. Claro, él está tomando sus medicamentos de base. Y le dijo que el jueves a las 7 de la mañana los se veían allá pues en la clínica para la cirugía. Eso sí, que suspendiera todo lo que estaba tomando, solo un medicamento, creo que era el de la hipertensión que se podía tomar. Y le dije yo, no me vaya a dejar de tomar el Stem Enhance, que este es el producto clave para tu recuperación, el éxito en la cirugía y para todo. Okay. Así se hizo, yo llamé a la clínica a preguntarle a la enfermera cómo le había ido y me dijo que había sido todo un éxito la cirugía y que en el transcurso del mediodía le estaban dando de alta. Y efectivamente así fue. Él, por su problema de la diabetes, tenía una como una heridita en la frente que no le sanaba. Y el día antes de la cirugía que hablé con él para ver qué había sentido, cómo había estado con el producto, y me dijo que él se sentía animado y que ese problemita que tenía ahí en la piel a nivel de la frente, pues ya le había sanado, que estaba muy contento. Incluso hasta me dijo, no, ya casi se me va a acabar ese tarro para que me vaya consiguiendo el otro. Le dije yo, claro, en estos días me pongo en esa para enviarle el otro producto para que no vaya a dejar de consumirlo, que ahora después de la cirugía debemos estar con dos en la mañana. Ok, pues sería, ¿me escucha? Parece que se cayó. Vamos a volverlo a empatar un momentico. Ok, entonces seguimos. Me estaba hablando sobre su cuñado que le decía que le consiguiera otro tarro más y que sería bien importante, y más ahora que en la recuperación. ¿Tú sabes algo que te digo, María Victoria? Sería bueno que le dieras un seguimiento en este caso de la diabetes, porque yo tengo testimonios, personas, amigas mías, que ellas eran diabéticas. Usted sabe que es una de las número uno las enfermedades aquí en los Estados Unidos es la diabetes. Y ella comenzó a bajarle, comenzó a tener como un poquito de descenso en... Se sentía muy muy cansada y comenzó a descender demasiado, y cuando fue, le hicieron los análisis, le chequearon, el médico le dijo, no, es que hay que reducirte a la mitad la dosis de insulina que tú te estás poniendo todos los días. Así que, y es increíble, estaba asombrado que como en alrededor de un mes completamente ya los niveles que el médico que ella tenía, que ella tenía que estar consumiendo de insulina, ya se lo pusieron a la mitad, debido a que ya comenzó entonces a producir su cuerpo lo que verdaderamente necesita a través de este producto activador. Así que te doy el paso a ti para que sigas conversando. Sí, ahora tengo para contarles el testimonio de una paciente. La señora tiene cáncer de mama. Ya le hicieron su quimioterapia y ella está utilizando otros productos, pero me comentaba que la parte de una infección que ella ha tenido a nivel genital, que esto se llama candidiasis, no le ha tenido muchísimo tratamiento, antibiótico y todo, pero nada le ha valido, porque ustedes saben que con el cáncer el sistema de las defensas se baja muchísimo. Ajá, ajá. Entonces nosotros con el Stem Enhance estamos activando toda la parte del sistema inmunológico. Sí, sí. Entonces esto está permitiendo que las defensas suban y el organismo actúe de una manera diferente. Entonces, bueno, yo le dije, claro, empieza a consumir dos cápsulas en la mañana y dos en la noche. Y también te va a potencializar el efecto del otro producto que estás tomando en el momento. Eso fue el jueves de la semana pasada. El martes que nos encontramos en la clínica, le pregunté que cómo seguía, que cómo se había sentido. Y me comentó que su infección ha disminuido, ya la piquiña es muchísimo menos, incluso el flujo que tenía también le había disminuido mucho. Ella está consumiendo un producto que se llama Lírica, que esto aminora el dolor y le produce sueño. En algunos pacientes pueden dormir mejor que otros, esto induce al sueño. Y la sorpresa más grande fue que ella me dijo, Vicky, he estado con muchísimo sueño, Y le dije yo, tranquila, si el organismo te está pidiendo que duermas, duerme. No dejes de escuchar a tu organismo. Entonces esa noche eran como las 11 y no tenía la lírica y se quedó profunda. Y yo, sorpresa, el otro día que ni el dolor, ni insomnio, ni nada, ella durmió perfecto toda la noche. Wow. Entonces se dio cuenta, pues, para todo lo que le servía el Stemming Hands. Sin embargo, como les decía de pronto en el testimonio mío, no debe uno suspender ningún medicamento que esté guiado de la mano del médico. Solo el médico es el que está indicado a suspender la parte medicamentosa como tal. Okay, es importante. Entonces este testimonio queda pendiente para continuar a ver cómo sigue. Okay, porque solamente son 7 días lo que ella lleva tomándolo, ¿verdad? Sí, lleva muy poquito. Okay. Y en tan poco tiempo se han visto la mejoría con ella. Bueno, pues es increíble, María Victoria, todo lo que nos cuentas de toda tu familia, cómo a través de un solo producto, cómo pudo también beneficiar a cada una de las personas que uno conoce, porque es así como que comienza también, puede ser una oportunidad de negocio para este producto. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cómo está la alegría en tu matrimonio? ¿Cómo? Porque cuando uno está enfermo, usted sabe que todo, como uno se decaen los ánimos, todo se pone como que algo triste, porque la mujer es la reina del hogar, según esté sí, ella, así está todo el ambiente. Así yo sí quiero que me compartas un poquito y ya irnos despidiendo así de las personas que nos están escuchando. Okay, claro que sí, efectivamente. Esta parte ha sido muy definitiva, porque a pesar de que al principio, cuando estaba empezando a consumir el producto, pues tenía mis encuentros con mi esposo en la parte íntima, no era como uno con dolores en todas partes, no podía disfrutar igual. Cuando, sorpresa, que no estaba haciendo nada extraordinario, cuando brutos que fue esta dicha, lo que les cuento es poquito. Y entonces le decía yo a mi esposo, y me dice, esas células madre, mamita, sí están muy buenas. Y efectivamente todos estos días, esa parte en cuanto a la sensibilidad y al disfrute de la parte íntima ha sido definitivo 100%. Entonces he podido notar también el cambio en mi relación de pareja y al estar funcionando ya todos los aspectos de mi vida. Uno ha, obviamente, todo en mi familia es alegría, todo ha cambiado muchísimo. Entonces los invito a todos, las personas que están escuchando este testimonio, que si tienen algún problema de salud, ha llegado a sus manos el producto 1A. Si es una persona que de pronto sufre muchísimo con el llegar de los años, con ese proceso de envejecimiento, sí que es cierto, también es fabuloso. Y si de pronto tenemos a alguien que tiene problemas económicos, fabulosísimo también es el producto. Entonces los invito a todos que, de acuerdo a su problema, inconveniente o a su necesidad, conozcan a Stemming Hands, que es lo más maravilloso que ha podido llegar a mi vida. Muchas gracias y un abrazo para todos. Que Dios los bendiga. Okay, pues hemos llegado aquí hasta esta tarde. Gracias, María Victoria, por tan maravilloso testimonio. La verdad que estamos impactados. Estoy seguro que aquellos que están estado escuchando lo van a compartir con otras personas, pues es increíble todo esto que ha pasado en tu familia. Te bendigo en esta tarde. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta más tarde. Okay, perfecto, María Victoria. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias. Gracias a ti por tu paciencia. Gracias por compartir con nosotros. Verdaderamente, yo me imagino, en el negocio, ¿has podido vendérselo a algunas personas? Me comentaste.